Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido E. Entretenimiento. Florilegio musical ecuatoriano. El patrimonio inmaterial de nuestro país, enraizado en el alma. Ritmos que nos permiten soñar, revivir y sentir a través de lo lírico e identificarnos con los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos te invita a compartir los inmortales acordes y poemas fusionados en las más bellas expresiones musicales. Bienvenidas y bienvenidos a Florilegio Musical Ecuatoriano. Con un cordial saludo damos inicio a una nueva temporada del programa Florilegio Musical Ecuatoriano. Con ese agradecimiento sincero a todos quienes nos acompañaron y retransmitieron este programa durante el 2014. Con la misma confianza les convocamos para que durante este 2015 nos sigan acompañando. No solo en este programa, sino en toda la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Programas que están realizados con mucho esmero y con esa pasión que nace en todos y cada uno de los compañeros que son parte de la programación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Florilegio Musical Ecuatoriano les espera todos los días en los 940 AM y por la radio La Voz de Zamora en Zamora, Radio Macarena en Santo Domingo de los Áchilas y allá en Loja, en Radio Cariamanga, y además en los portales web www.casadelacultura.gov.es y www.corape.org.es. Tenemos la fe y la confianza que en este 2015 será lleno de muchas bendiciones y que empezamos con hojas vacías. Esas hojas que usted seguramente ya las limpió, están llenas de pureza, sin resentimientos, con mucho optimismo, con entusiasmo de ser propositivos y emprendedores, para que de esta forma empecemos a escribir y llenar de historias positivas nuestra vida para contagiar a todos y cada uno de los que nos rodean. Y de esta forma crecer y hacer crecer a nuestro querido Ecuador, a nuestra institución, a la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Convocamos a nuestros compañeros y compañeras para que también empecemos a escribir líneas ya para dejar haciendo historia en esta institución que nos ha abierto las puertas y que cada una de las actividades nos hace hacer mucho más sensibles en cada una de ellas. Desarrollar el arte y la cultura es lo más maravilloso que creo nos ha podido pasar. Así que vamos a ponerle un buen sentido del humor. Vamos a atender muy bien a las personas que visitan la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que se sientan satisfechos y satisfechas de haberse dado cita a esta noble institución ecuatoriana. Con ese mensaje que le hemos dado apertura a este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano con esta nueva temporada, en el que ustedes estarán siendo parte del libro Soy Memoria del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana de María Teresa Novo y de Rafael Salazar, que lo estaremos compartiendo todos los días lunes. en esos escenarios de hoy que también les estaremos brindando a ustedes, donde escucharemos a un artista y también a dos artistas al mismo tiempo. Así que no se pierda, porque durante esta semana tendremos cosas muy novedosas que son posibles gracias a usted, porque siempre está sintonizando los 940. Un abrazo gigante, gigante, gigante, así en este 2015 le hacemos llegar desde los controles Andrés Viracocha y quien les habla, Laura Ríos Armijos. Nos vamos a ir con música y recuerde que hoy lunes hay la oportunidad de que usted pueda llamar al 2229-66. Hay complacencia, solicite la canción. Esperamos que en este 2015 nos acompañen, que haya esa energía desde sus hogares para contagiarnos a nosotros también, porque aquí va la música para ustedes y lo que les hemos preparado es en la voz de Carlota Jaramillo y Potolo Valencia, un albazo que lleva por título Al fin sabrás. Durante esta semana les voy a compartir aproximadamente unas 6 o 7 preguntas y voy a iniciar con una de ellas y es una historia que enseguida la vamos a compartir. Pregunta 1 y dice, ¿cuáles son mis verdaderos intereses? ¿Cuáles son los suyos? ¿Estamos preparados para vivir con simplicidad? ¿O nos estamos complicando la vida con planes y objetivos innecesarios y artificiosos? Ahí tiene usted la respuesta. ¿Ya la encontró? Claro, cada uno de nosotros nos vamos a hacer esas interrogantes en este inicio de 2015, porque las instituciones educativas, todas las instituciones públicas, privadas, pues algunas de ellas, sí, tuvieron este largo feriado para dar inicio a este nuevo año, como se dice, con pie derecho. Bueno, y la historia dice, el rey Pirroy, un filósofo cínico, vivió largo tiempo en la corte del rey Pirro. Pirro era un conquistador, una especie de Alejandro, de esos persas que estaban constantemente haciendo planes de invasión y de conquista. Un día llegó donde el filósofo, quien se encontraba tumbado a una sombra de un árbol en un jardín del palacio, y le dijo: he hecho un plan y mañana mismo salgo con mi ejército. Vamos a cruzar el estrecho y a conquistar toda Grecia, todo el Peloponeso. A lo cual respondió el filósofo: muy bien. ¿Y después qué? Después continuaremos adelante hacia Italia, respondió Pirro. ¿Y después?, interrogó nuevamente su interlocutor. Pues seguiremos y procuraremos llegar hasta el final del mundo. Bueno, muy bien. ¿Y después?, le volvió a preguntar a este filósofo que estaba debajo del árbol. Bueno, ya después habré conquistado todo el mundo. ¿Y entonces qué?, volvió a preguntar el filósofo. Y dijo Pirro: entonces podré descansar. Ante lo cual el filósofo concluyó: bueno, si de lo que se trata es de descansar, ¿por qué no te sientas aquí conmigo, bajo este árbol, y así empezamos directamente, sin tanto trajín? El filósofo le estaba invitando a tener calma, porque hay muchas personas emprendedoras, ¿ah?, y emprendedores. Pero miren, la pregunta que teníamos al inicio era: ¿será que estamos haciendo planes y objetivos positivos, o estos planes son innecesarios y artificiosos? ¿Nos traerán algún resultado? Bueno, la respuesta la tiene cada uno de ustedes, amigos, amigas. Con esto, pues, les invitamos a que no dejen de llamar al 2220-966, solicite su canción, que en breves minutos estaremos ya abriendo ese espacio de complacencias para todos y cada uno de ustedes. No se olvide que más adelante también tendremos nuestro segmento de episodios. Bueno, nos vamos a ir con más música. Hay melodías que las hemos preparado para ustedes en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. ¿Cuántas personas están de aniversario durante este 2015, de enero a diciembre? Muchas. Y para las que festejan hoy, y sin duda, para también festejar este inicio de año 2015, invitamos a la agrupación Hayak para que compartan con nosotros esta melodía que lleva por título Aniversario. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. A través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio cultural del país. Y continuamos en este programa de Florilegio Musical Ecuatoriano, aspirando a que ustedes ya empiecen a marcar el 2220-966, 2220-966. ¿Cómo la están pasando? Hacemos esa pregunta. Me imagino que están súper, pero súper, súper, súper bien. Y bueno, ha llegado el momento de seguir compartiendo con ustedes esta gran obra, Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar. Ustedes recuerdan que en una oportunidad anterior, el año anterior, pues les habíamos comentado, pero vamos a ver si es que podemos recordar algo de nuestra América. Todas las músicas que son parte de un solo continente. Miren, en esos cantos de la tierra, la conexión cosmogónica del hombre con la Pachamama y sus recursos naturales, es así como comenzábamos quizá compartiendo parte de esta obra, y se decía también que hay danzas, cantos que se dan aquí en Sudamérica y que siempre van en función de la siembra y de la cosecha. Eso pasaba en Venezuela, pasaba en Brasil, pasaba en Argentina, pasaba en Colombia, pasaba en Ecuador y así sucesivamente. Una de las cosas que les habíamos mencionado de la ofrenda a la Pachamama y la danza mestiza, como por ejemplo ustedes recuerdan el Tamunangué, que es una ceremonia agraria del estado de Lara en honor a San Antonio de Padua. ¿Recuerdan ustedes esto? Como rogativa para las cosechas. Ahí se incluyen cantos y figuras de baile de origen europeo y criollo, con el acompañamiento del tambor africano, el cumaco y la animación coral de los fonemas bantúes. En la Guajira Colombo venezolana, los guajiros aún interpretan cantos jayechis en homenaje a la tierra, a la siembra y a la cosecha, así como también al pastoreo del ganado y a esa conquista amorosa. En todas las prácticas rituales de los antiguos aborígenes de Argentina, de Uruguay, los instrumentos aerófonos, membranófonos y los sonajeros, que están siempre asociados a ese ciclo vital, a la recolección de frutos, a los fenómenos atmosféricos, a la caza, a la pesca y a los dioses cósmicos y terrenales. La danza inseparable del canto que participa en algunos rituales de iniciación, de varones y de hembras, cantando o contando con el aprendizaje obligado de canciones e instrumentos dedicados a la fertilidad y a la naturaleza. Posterior a la presencia y conquista europea, algunos de los cantos aborígenes se adaptaron a las festividades cristianas, como la Pascua de Resurrección, la de San Juan Bautista y la Anunciación de la Virgen. Sin embargo, se conservaron a pesar de la transculturización sufrida en la fiesta del maíz, el arete abatí, hoy fusionada con el carnaval, que tiene gran fuerza en la zona andina. Miren ustedes que cada uno de estos detalles que les estamos contando, y quizá ya lo habíamos mencionado también, ¿no?, que con esta culturización la Iglesia Católica de alguna forma trató de inmiscuir algunas de estas historias de estas fiestas que se daban, ¿no?, que decían que todo lo pagano tiene que desaparecer, y le pusieron dentro de la religión para poderlas ir desarrollando y manteniendo, porque había una manifestación súper, súper arraigada por parte de nuestros ancestros. Bueno, vamos a propósito de hablar del carnaval. Yo había escogido por acá una cancioncita que hace alusión a esta gran fecha. Ahí está la Carnaval de Guaranda, junto a Los Brillantes. ¡Ah! Ven. Nosotros ahí escuchábamos a la estudiantina del Colegio Ángel Polibio Chávez de Guaranda. Y la relación, miren lo que acabamos de escuchar, la canción que aún se conserva para la fiesta del maíz, el arepe abatí, como se dice, fusionada con el carnaval. En Chile se realizan danzas indígenas en los pueblos aymara, atacameño y mapuche, que son vinculadas con sus propias visiones cosmogónicas, celebrando ritos a la naturaleza, a la fertilidad y a los dioses tutelares, los dueños de ríos y lagunas, garantes de génesis propios de cada cultura originaria. Los mapuches de Chile aún practican ritos y cantos relacionados con la vida humana y la comunicación espiritual con los dioses difuntos y chamanes fallecidos. Entre los cantos terrenales que son relacionados con la tierra están los de la siembra, los ganen ul, los de la trilla, urwin ul, y los de las moliendas del trigo o del maíz, que se la conoce como la Kidi Ul. Vamos a ir nosotros con más música. Recuerden ustedes que pueden marcar al 2220-966, pero antes de escuchar la canción, ¿qué tal si compartimos con ustedes nuestro segmento de episodios y vamos a conocer qué sucedió un día como hoy? Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de enero. En 1939 nace en el cantón Salcedo, Cotopaxi, la locutora, conductora de programas, Yolanda Molina de Aguilar, quien laboró en Radio HCJB, La Voz de los Andes, y condujo el programa Radio Círculo por 26 años. Y en 1992 muere en Cuenca el músico-compositor César Mosquera Merchán, creador del himno Asixig y del pasillo Nostalgia, con letra del poeta Carlos Torres García, éxito de las hermanas Mendoza Suasti. En

en número de 12, ejecutan simultáneamente los instrumentos aerófonos y los membranófonos. Y a aborígenes, que son parte de la interpretación de las melodías de aire melancólico, propio de la musicalidad, o quizá también propios de cada una de la zona. Es aquí donde se tocan estos instrumentos en las fiestas o en la danza de Sicura. En Ecuador se destacan los danzantes o tusuy. ¿Ah? Se han escuchado, inclusive hay canciones que llevan estos títulos. Aquí los sacerdotes, la lluvia, que representa diversos rituales, entre otros la celebración del maíz, entendida o extendida hasta el oriente boliviano. Bueno, nosotros vamos a receptar una llamada al regresar. Vamos a ver si tenemos listo ya un danzante para compartirlo con ustedes, que hace referencia quizá a estas danzas del Sicura. Muy buenos días, ¿con quién tengo el gusto? Adelante. Muy buenos días, reinita mía. Primeramente, quiero, pues, por intermedio de este prestigioso teléfono, hacerles llegar mis felicitaciones, que este año sea de dicha, de felicidad, usted y a toda su digna familia y a todos sus dignos compañeros. Mi llamada es para que me hagan la fineza de hacerles llegar un saludo por el nuevo año 2015 a todos mis vecinos del Recreo Alto, a todos los compañeros, compañeras jubilados del Distrito Metropolitano de Quito, y por qué no al doctor Marco Proaño Maya, que es la única persona que se acuerda de la tercera edad. Para él, que Dios y la Virgen Santísima les ampare y les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Feliz año 2015. Queremos agradecer esta llamada a nuestra amiga. Gracias por comunicarse con nosotros. Recibimos y hacemos extensivo ese abrazo y los buenos deseos para este 2015 de las personas que comparten con nosotros a través de los 940 AM. Y ha llegado el momento de escuchar música. Bueno, aquí está Alfonso Martínez y nos trae Cholita Mía. Chola, un primor, de esas de la sed que mata, de esas que con la mirada le dejan loco de amor, le dejan loco de amor. Tiene unos ojazos negros, tan negros como el carbón. Tiene unos ojazos negros, tan negros como el carbón. Con sus pestañas rizadas y su linda boca en flor, que destroza el corazón, que destroza el corazón. Cuando sale a caminar, acompañada o solita, lanza cada miradita. Como estamos en este segmento de recibir a nuestros amigos oyentes para hacer música, a nuestros oídos damos la bienvenida al que se encuentra en el 2229-66. Muy buen día. Adelante, buen día. Buenos días, señora Laurita. Gusto de saludarle. ¿Cómo está? ¿Cómo ha pasado? Yo muy bien. Adelante con su mensaje para este 2015. Por desear desde aquí, desde mi casa, un fuerte abrazo en este nuevo año que estamos ya comenzando, y que Diosito les dé más energías para sus bellos programas que nos está dando. Muchísimas gracias, mi estimado amigo oyente. Gracias a usted, un abrazo gigante de quienes somos parte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, para usted y toda su familia, su esposa. Carlos Espinosa. Un abrazo, don Carlitos. Gracias por comunicarse con nosotros. Siempre nos acordamos de usted. Yo tengo un recuerdo como para no olvidarme nunca lo que me dio sacando los... nos dio pasando el CD, los discos que tengo. Muchísimas gracias. Siempre recordándoles a ustedes también, gracias por ser los seguidores de Florilegio Musical Ecuatoriano y de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Siga disfrutando de la música, que tenga un buen día. Estamos haciendo entonces que sea todo felicidad en este nuevo año, señora Laurita. Mi señora te me da un fuerte abrazo por nuevo año. Gracias, ese abrazo también, somos recíprocos, le hacemos llegar a ustedes también. Que sigan disfrutando. Ha sido un gusto de oírle, señora Laurita. Gracias y un buen día. Gracias a todas las personas, miren, que les ponemos energía para que llamen al 2229-66 y compartan con nosotros esos mensajes para este 2015. Miren, que están llenos de energía, y es así como empezamos escribiendo ya esas líneas blancas que les habíamos dicho ya, ¿no es cierto? Empezamos a marcar ya la huella la vamos dejando. Y bueno, vamos con más música. Y está la voz de Margarita Lazo para compartir con nosotros esta canción que lleva por título Cantuña. Oro y plata tengo y la madrugada, la quemadura, la vida. Tengo Pachamama y Jesucristo, la Pachamama. Les debo una piedra. señal. Les debo una piedra, la condición. Les debo una piedra, es la salvación. Debo una piedra. Cantuña, Cantuña, Cantuña, Cantuña. Cantuña, Cantuña. Estás en compañía de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y seguimos compartiendo más información que la extraemos del libro Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar, que circuló aquí en nuestro país en la Feria Internacional del Libro. Bueno, ¿qué más nos comenta, por ejemplo, Adán Quiroga sobre la Cruz de América? Se dice que es la Cruz del Sur Celestial, honrada en todas las comunidades aborígenes y criollas suramericanas por estar relacionada con la lluvia, los cuatro vientos como orientación espacial, el árbol, la fecundidad, el equilibrio cósmico, y posee una relación simbólica múltiple a partir de los procesos de cristianización para representar la pasión y la resurrección de Cristo. En Paraguay, a pesar de sus orígenes multiétnicos propios como el tupí-guaraní, lengua oficial junto con el español, quedaron pocos vestigios de la cultura musical indígena asociada a la naturaleza. Sin embargo, otros ritmos acriollados como la galopa y la guaranía sirven de base a algunas canciones que nos hablan de la tierra, de las faenas agrícolas y de la explotación inhumana de los trabajadores del caucho, que condujo a revueltas populares en este país, es decir, en Paraguay. Vamos con más música y al regresar les vamos a contar algo más de Bolivia, Ecuador y Perú en lo que tiene que ver con la danza del Inti Raymi. Vamos a escuchar la voz de los hermanos Montesel. Ellos nos traen Evocación Nostalgia. Dejándome sumido en las oscuras noches del dolor y el olvido, sin ninguna esperanza, sin dejarme un recuerdo, con el alma transida del más grande dolor. Pusiste sobre mi senda umbría, sobre mi vida triste, con apasionamiento, con fervoroso alarde, los calcinantes besos que tu boca me dio. A pesar de la pena que inesperadamente me causó tu falsía, mi pasión persistente, a flor de sentimiento que evocan los recuerdos alegres y risueños de los los días de ayer. Aquel idilio, mi cariño te implora confía ardiente, te recuerda con llanto y te busca en el suave dolor de lo que fue. En Bolivia, Ecuador y Perú, la danza del Inti Raymi, o la danza del sol, celebrada en el mes de junio, se realiza en homenaje al astro rey y posee gran valoración en la concepción cosmogónica de los incas, por cuanto determina el establecimiento del calendario solar, que está asociado con la siembra, con la lluvia, con las cosechas y la fertilidad. Este libro más adelante nos dará más detalles de esta celebración de la danza del Inti Raymi. Vamos a ir nosotros con más música, y hay otra canción que les hemos preparado. Aquí está Tierra Caliente desde Esmeraldas. Es así como titula esta canción, ¿no? Tierra Caliente. Y la canción titula Caramba. Thank you. Bueno, y vamos a finalizar este capítulo de esta obra. Soy del Sur, Memoria de la Música Popular Suramericana, de María Teresa Novo y Rafael Salazar, diciéndoles a ustedes, a propósito de escuchar ahí esos tambores en esta canción Caramba, que en Uruguay la antigua calenda africana originaria de la Guinea perdió su relación primordial con la fecundidad y la naturaleza para convertirse en el candombe urbano, típica expresión de los tambores del carnaval de Montevideo. En nuestro siguiente programa, donde estaremos abordando esta obra, les contaremos algo más del Surimán y entraremos a contarles algo más de nuestra América, todas las músicas en un solo continente. Gracias, amigos, amigas, por habernos acompañado. Les esperamos en nuestra siguiente emisión del programa de Florilegio Musical Ecuatoriano. Y un agradecimiento a nuestros colegas que reprisan este programa en la CORAPE, la Coordinadora de Radios Populares Educativas del Ecuador, en Radio La Voz de Zamora, en Radio Cariamanga y en Radio Macarena en Santo Domingo de los Sárchilas. Finalizamos con esta canción, Carum Carumán, junto a Ñanda Mañachi. Ecuatoriana presentó Florilegio Musical Ecuatoriano. Un espacio dedicado a recordar el patrimonio inmaterial de nuestro país. Ritmos que hicieron soñar, revivir y palpitar los sentimientos de nuestra tierra. Laura Ríos Armijos agradece vuestra sintonía y les invita a acompañarnos mañana en un nuevo Florilegio Musical Ecuatoriano.